Carles. ¿Qué pasa, naufraguito? ¿Qué pasa? Estaba aquí viendo un documental aquí de la 2, me estaba medio dormido y... ¿Qué pasa? ¿No te has enterado? Carles, ¿no te has enterado? ¿De qué me tengo que enterar? Que hemos ganado los European Podcast Awards en nuestra categoría. Espera, espera, ¿cómo? Que sí, pero ya hace 2 semanas que salieron los premios y tú no te has enterado. No, no, no, no. Y hemos ganado en non-profit. Esto es increíble, pero... Naufraguito, ¿sabes qué significa? ¿Sabes lo que quiere decir esto, naufraguito? ¿Qué quiere decir, Carlos? ¿Qué quiere decir? Esto significa que a la gente le encantan mis chistes. Sí, le encantan mis chistes. O sea, tenemos que poner más chistes, más, muchos más, al principio del programa, a la mitad del programa. Al final, más chistes. Entre las cuñas, podemos quitar todas las cuñas y poner más chistes, promos. No, no vamos a poner más promos. Y la geocrónica en geonaufragiana, solo de Oh, chistes no, vamos a hacer. mejor me hubiera callado. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos y bienvenidos, geonáufragos del mundo, a esta edición de GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de marzo del 2012 y es nuestra edición número 28. Y hoy con nosotros tenemos algunas cuantas personas por aquí. Empezaremos con Óscar, como siempre. Hola, ¿qué tal? Desde el otro lado del océano ¿Atlántico? Atlántico. Pues bien, aquí estamos, celebrando nuestro 28 programa y contentos de estar aquí. Y sobre todo contentos de estar acompañados, creo, ¿no? Estamos acompañados porque repite Vanessa, parece ser que le gustó el mes pasado participar en el programa y la tenemos otra vez por aquí, cosa que es de agradecer. Hola, Vanessa. Hola, geonáufragos. Muy bien, gracias por repetir entonces y bueno, ya vemos que ya estás cogiéndole el gustillo a esto, ¿eh? A ver. Y bueno, y hoy hemos recuperado a una persona que es parte inicial de este proyecto que había estado missing y Vicent Asensi desde Valencia. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. Buenas a todos. Yo también he estado náufrago, náufrago del todo, pero ya volvemos a la superficie y nada, ya a seguir a continuar con la singladura. Muy bien, pues nada, bienvenido y esperamos que tu continuidad sea ahora ya permanente, ¿eh? Si no es tanto en el podcast, pues que regreses a tus artículos, que tenía muchos lectores y muchos fans, ¿eh? Intentaremos, sí, recuperar, ¿no?, las viejas costumbres. Muy bien, pues quizá lo primero que tenemos que comentar es que hemos recibido un premio, hemos quedado primeros en el European Podcast Awards en nuestra categoría de non-profit y pues no sé, celebremos. Ya, No sé, naufraguito. Carlas, que es la categoría de non-profit, pero en el lado español. Habían Sí. diferentes En idiomas. España. Sí, después de todos los vencedores, digamos, o de los primeros lugares de cada país, se seleccionaba un primer puesto europeo y ha ganado un podcast de Dinamarca. Y bueno, pues nada, yo creo que hay que agradecer a todos nuestros oyentes, todos nuestros seguidores, todas las personas que nos votaron y agradecerles sobre todo a ellos, ¿no? Porque son parte de este premio y un premio que no nos esperábamos, la verdad. Yo no estaba siguiendo mucho lo de los premios y recibí un correo que ponía European Podcast Award Winners y pensé que era realmente propaganda de... Spam, pensabas que era spam, sí, ¿no? Sí, y bueno, cuando lo abrí, no sé qué cara puse, pero Vanessa estaba delante. Sí, sí, su frase fue estoy flipando. Ya, por ejemplo, Julie nos escribió en Facebook, decía, no me lo puedo de creer. Pues nosotros tampoco nos lo podemos de creer. Pero bueno, ahí está el premio, así que muchas gracias a todos. Y el segundo lugar, por cierto, también pues felicitar a la Biblioteca de Alejandría, que es otro podcast de ciencia. Y bueno, yo ya los felicité también. Y es de destacar que dos podcasts de ciencia pues hayan quedado primero y segundo en esta categoría. Así que bueno, yo no puedo especificar uno por uno, pero gracias a todos, realmente a todos nuestros seguidores, y este premio es vuestro también, ¿eh? No sé si queréis comentar alguna cosa. ¿Quién te lo iba a decir, Óscar y Vicente, cuando empezamos esto? Que llegaría yo, que nos daría. Yo soy como Carla, sí. Yo estoy flipando aún, pero bueno, estamos contentos. Sí, sí. Más teniendo en cuenta... Estoy pensando en nuestra compañera... Paola Parada, y en sus recomendaciones, que no le hicimos caso a ninguna. ¿Cuáles fueron? Fíjate si me acuerdo que no sé. No, te acuerdo que empezamos también a grabar el podcast para la ONG y al final lo dejamos y así, pero no, era mucho más profesional de lo que somos nosotros y aún así mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Cada cosa tiene su recompensa y a nosotros nos ha llegado. Y lo curioso quizás es que siendo un podcast tan específico, ¿no? Es de ciencia, pero específicamente de ciencias de la Tierra y del espacio, ¿no? Y bueno, que tengamos esa cantidad de seguidores y de gente que nos apoya, pues la verdad es que nos da muchos ánimos y ganas de seguir adelante. Y creedlo que no es fácil y no ha sido fácil porque en las condiciones, más que nada yo en El Salvador y Vanessa también ahora, en las que hemos tenido que grabar a veces, han sido problemáticas, por la conexión wifi, por la ubicación. Ahora me estoy acordando de una entrevista que hicimos, en que estaba metido dentro de mi coche, fuera de una Pizza Hut, de un establecimiento de comida rápida, para tener wifi a no sé cuántos grados de temperatura, o sea que valió la pena al menos grabar en esas condiciones. No sé, no me acuerdo. Tendrías que dar una medalla al mérito geológico, Carlos. Por la difusión. Pues nada, bueno, lo dicho. Muchas gracias. Esperemos que pues sigáis escuchándonos y hacer ameno este programa. Aquí pone el guión, hacer el sumario. Esto creo que lo ha puesto Óscar, porque... Sí, porque siempre dices que no lo hacemos. Creo que era importante destacarlo, ¿no? La intro, noticias, el tema de hoy, el periodo geológico y el cierre. Y bueno, quizá solo mencionar que por esta, por más que nada, Vicent se lo ha currado y quizá puede comentarnos un poco de qué va a ir la entrevista hoy, porque él es el que lo ha manejado más esto. La entrevista de hoy va a ser a Olga Margalef, de la saga de los Margalef. ¿Y qué nos cuentas, Vicent, de la entrevista que vamos a hacer hoy? Realmente queremos empezar como un pequeño ciclo de entrevistas, aprovechándonos también un poco, más que nada, de conocidos y de allegados, no solo amistades, sino algunos que solo sean conocidos, y también hacer un poco de revisión sobre cómo está la investigación en España, Latinoamérica, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, y expectativas un poco de futuro. Y vamos a empezar hoy con Olga Margalef, precisamente, y bueno, que nos va a explicar un poco, ella está haciendo ahora mismo la tesis, nos va a explicar un poco de qué va su tesis y un poco las posibles aplicaciones más allá de su tesis, de su campo de estudio, y luego también, pues como decía, un poco de desde una persona que lo está viviendo, sus expectativas sobre cómo está la investigación actualmente, ¿no?, en España. Perfecto, pues bueno, la entrevista va a ser más adelante y pues entramos ya a lo de siempre con algunos comentarios, por ejemplo, el tema de sismos, ¿cómo ha estado este último mes? Pues bueno, ha estado animado, como siempre, ¿no? Tenemos unos cuantos sismos, hemos destacado los de más de 6. Tenemos el 5 de marzo del 2012, en Argentina, en una zona llamada Santiago del Estero, tenemos una magnitud de 6.1. Luego, en el 9 de marzo, en Vanuatu, que... Ya hemos comentado muchas veces esta zona, está pasado por ahí, por la zona de Australia, un poquito más para allá, para Oriente. Tenemos dos sismos de bastante importancia. Estamos hablando de 6.7 y 7.1, los dos el 9 de marzo. Y luego otra zona así conocida, que es donde hubo el terremoto de Japón, más o menos en esa zona, en la zona de la costa de Honshu, estaríamos hablando de 6.9 y eso fue el 14 de marzo. Luego, ya avanzando también el 14 de marzo, en Papúa Nueva Guinea, en la zona de New Brighton Region, tenemos uno de 6.2. Ya pasados el Ecuador del mes, el 20 de marzo, tenemos dos sismos, uno en México, en Oaxaca, de 7.4, muy destacable, y uno en Indonesia, también en Papúa, que es de 6.2. Luego, el 21 de marzo, tenemos otro de 6.7 en Nueva Guinea, en Papúa Nueva Guinea. Y por último, el 25 de marzo hemos tenido uno muy destacado también en Chile de 7.2 en la zona de, a ver si lo digo bien, offshore Maule. ¿Sabéis si? Bueno, los más destacables, al menos por la parte que nos toca aquí en Latinoamérica, el de México de 7.4, creo que no hubo víctimas. No hubo muertos y solamente como menos de una decena de heridos, muy pocos heridos realmente. Es una de las cosas que más llama la atención, creo que, ¿no? Para sí, por la comparado, magnitud, ¿verdad? Con por ejemplo con el de Haití, ¿verdad? De hace un año y pico, ¿no? Sí, ahí, bueno, siempre sacamos lo mismo, ¿no? El tema de la preparación anti, o sea, sismo resistente y el tema de la vulnerabilidad. El de Chile, que fue hace 3 días, no, yo no he tenido tiempo de ver si ha causado daños o no. No sé si vosotros... No, yo tampoco. ¿Habéis podido ver? Siendo en la zona de offshore, uno tiene sensación de que como mucho sí ha habido un tsunami asociado, pero no tengo constancia de que se haya dicho nada. Para hacerte una idea, está como a 220 kilómetros al sur-suroeste de Santiago, de la región metropolitana de Santiago de Chile, ¿vale? En el USGS está activo y se pueden ver los mapas de ubicación y el histórico y todo eso. Me pareció leer, creo que ahí lo comentábamos con Vanessa, decían que este sismo de Chile decía que era una réplica del terremoto ocurrido en el 2010, que dejó ya, ahora he abierto la noticia, dejó 14 heridos y 25.000 personas evacuadas. Entonces, con Vanessa mirábamos, puede ser que un año después se pueda llamar réplica tardía, digamos, a un sismo de esta magnitud. Porque la concepción principal es que una réplica pueden durar mucho en el tiempo, pequeños sismos, ¿no? Y evidentemente un sismo grande puede desestructurar y afectar fallas y acumular tensiones en otros sitios. Pero llamar un año después réplica a un sismo de 7.1, bueno, no sé, tampoco soy sismólogo, ¿eh? Habría que hablar quizá con Miguel Vera. Sí, habría que hablar con un sismólogo a ver qué nos cuenta sobre réplicas. Pero a mí también me parece muy distante en el tiempo, pero quizá está asociado. Sí, sí. Hablando de temblores, perdonen que os corte, pero a ver, Carlos, ¿has sentido el de ahora? No, ¿no sería un camión que ha pasado? No, lo ha sentido toda la oficina, ¿eh? O sea, un terremoto en directo, muy bien. Yo creo que debe ser el primer terremoto en podcast registrado. Pues yo no me he enterado. En directo. Porque estás abajo del todo, ¿no? Claro, tú estás en la tercera planta. Sí, aquí sí que has sentido, sí. Bueno. Claro, bueno, pues mira, en el transcurso una del programa... ocasión especial, Carlas, y tú no te enteras. Eso es. Yo ya llevo. Dice muy poco de ti como llevo 10 años aquí, ya he sentido unos cuantos, ya debo estar curado de espantos. No, lo que voy a hacer es buscarlo ahora en la página web del Servicio Geológico de aquí de Salvador y ya lo comento. Ah, yo sí que lo busco en el del USGS. A ver si aparece. Bueno, ibas a comentar algo, Vicente, no sé, sobre lo de. Sí, iba a comentar que una de las entrevistas que. Ya te digo porque es un conocido, no es un buen amigo, es de un compañero mío de una promoción menos de carrera, que precisamente está haciendo sus estudios en predicción de terremotos y creo que además es una de las mejores cabezas que ha pasado por la facultad allí de Zaragoza, de los mejores expedientes, que es un chaval que vale un montón y creo que también sería una cosa interesante a preguntar. De todas formas, siempre pensaba que los geólogos somos un poco especiales, ¿no? Siempre trabajamos en millones de años y cuando resulta que pasan cosas que son inmediatas y tarda un año en recibir una réplica, nos parece demasiado tiempo. Así que tampoco será cuestión de quejarse, ¿no? Sí, ahí tienes razón. Yo, bueno, de broma digo que los geólogos somos los forenses de la Tierra. Así que En el documental de, ¿te acuerdas, Oscar, de Asier, del tema de Zumaya? Sí, sí. Decía que éramos los detectives de la Tierra. Yo lo transformo y digo que somos los forenses, ¿no? Pero bueno, cosechamos. Recuerdo un profesor que decía que éramos poetas porque sabíamos leer de las piedras y no sé qué más, pero bueno, todo va bien, todo sirve. Pon un geólogo en tu vida. Pues, ¿qué más tenemos? ¿Alguna cosa más a destacar sin la intro? Sí, más que nada destacar este mes de marzo hemos tenido también unas cuantas inundaciones en Australia. No sé si lo habéis seguido mucho, pero bueno, a principios de mes hubo bastantes zonas así que estuvieron evacuadas. En la zona del río, en Queensland, el río Mary creció de forma importante. ¿Y qué más? Y luego había una zona en Wagga, que también fue declarada zona de emergencia. Así que ha habido mucha gente evacuada y muchas ciudades importantes afectadas. Bueno, y este mes también destacar que han habido dos días mundiales importantes. Uno el 5 de marzo. Que el Día del Padre. Aparte de ese, venga, tres días. El Día Mundial de la Eficiencia Energética, que fue el 5 de marzo. Y ahora recién la semana pasada, el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Y bueno, comentar que, por ejemplo, bueno, el Día Mundial del Agua, según la ONU, se centró en, o sea, quiso centrar la atención en el tema del agua y la seguridad alimentaria. Mira, relacionado con este tema de la eficiencia energética, precisamente hemos recibido una invitación de la plataforma Puentes al Mundo, que es una plataforma, ahí hay un gallo ahí que va a quedar bueno para la sopa. Pues es una plataforma de educativa, de podcasting, y nos han solicitado que a ver si para el Día de la Tierra pues colaboramos con ellos. Y bueno, pues quizá vamos a preparar algo más acerca de sobre la eficiencia energética. Me río porque este gallo. El gallo. Pero dale. Que a Naufraguito le encantan los gallos en sopa. Y otro dato a tener en cuenta para respecto al agua es que actualmente somos unos 7.000 millones de personas en el mundo y bueno, se prevé que para el 2050 habrán otros 2.000 millones más. Así que bueno, el agua pues seguiremos cada vez consumiendo más y no solo es el agua que bebemos, sino el agua que utilizamos para cocinar todos los alimentos. Y bueno, aunque el agua que utilizamos es un tanto por ciento muy pequeño de todo el agua que hay en el mundo, pues hay zonas donde no es tan fácil conseguirla, ¿no? Y bueno, ahí es donde tendríamos que mejorar un poco, hacer algo que fuera fácil o sea, un recurso para todos. Eso, un recurso para todos, exacto. Sí. De hecho, tenemos pendiente un especial sobre el agua. Lo que me comentaste ayer, ¿no? De cómo era esto. El costo del agua, lo de que un litro de agua te cuesta un euro. Bueno, no sé los datos exactos, ¿no? Pero sí, o sea, el coste del agua embotellada respecto al agua de grifo es extraordinariamente caro. Eso por un lado. Entonces, la legislación en España también está muy controlada y tiene sus protocolos de embotellamiento y todo eso. Pero bueno, que la proporcionalidad, o sea, el agua del grifo es potable, pero la gente pues prefiere consumir agua embotellada, que es extremadamente, no sé cuántas veces, más cara que la del grifo, por, no sé, por el tema del sabor, por etcétera, ¿no? Pero bueno, que es un tema que nos queda ahí para analizar, no solo este aspecto, sino el agua en general, porque hay lugares en el mundo, como decías tú, que tienen escasez de agua realmente y hasta se pueden producir guerras por este tema. Y me gustaría añadir de un artículo que salió en El País en el Día Mundial del Agua, ¿de acuerdo? En que hacían referencia a un par de datos curiosos. Primero, que hacen falta entre 1.000 y 3.000 litros de agua para producir un kilo de arroz y 7.000 litros para un filete de ternera, ¿no? Lo que se utiliza en regar campos y tal, que se va a comer la hierba, la vaca. Sí. 7.000 litros para un filete de ternera. Y sí, que actualmente sí. En el mundo se calcula, según la ONU, que de esos 7.000 millones de personas que hay, unos 894 millones de personas no tienen acceso a la cantidad mínima de agua, ¿no? Que es entre 20 y 50 litros al día. Sí, sí. O sea, es que a eso voy, ¿no? Que o sea, el agua no es el agua del grifo que tú bebes, ¿no? Es que el agua es en la carne que comes, en los cereales que comes. Entonces, ¿qué proporción? Cuando nos dicen, yo no digo que no se tenga que conservar el agua, obviamente, pero que cuando nos vienen a atacar que reduzcamos el consumo del agua, que te laves los dientes con el grifo, que uses la ducha, que qué porcentaje de agua usa el ser humano así directamente respecto a toda el agua que usan las empresas. Las empresas las Coca-Cola, las cervecerías, o sea, ¿cómo se llaman? Las gaseosas y todo esto, ¿no? El agua carbonatada, las cervezas, todas las de agricultura, ganadería. El porcentaje nuestro, o sea, es muy pequeño. Entonces también hay que concientizar a toda esa gente. No solo a... Yo lo pongo sobre la mesa, ¿eh? Solo como debate y ya diciendo... que es un tema que debemos desarrollar en otro podcast. Sí, y otro punto importante que a mí me mosquea mucho son las pérdidas de los sistemas de agua en las ciudades, que suelen ser del 40 al 50% que en la red, entre fugas y todo eso, antes de que nos llegue a casa, se pierde la mitad del agua, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso se considera ya, cuando uno hace el balance hídrico, ya cuando lo estudias, ya te pone... Tienes que considerar como variable como mínimo 20% de fuga en todo el tema del sistema de distribución. O sea que sí, sí, ya se asume que hay un 20%. Claro, la asunción es que ese agua se infiltra y va de nuevo al acuífero, ¿no? Pero bueno, pero ya... Claro, claro. Pero bueno, este tema da para mucho y ya lo vamos a preparar ahí un temita para otro día. No sé. Bueno, a mí una frase que leí... que me llamó la atención es: el mundo tiene sed porque tenemos hambre. O sea, no sí, sé. Sí. Así es, así es. Entonces hay que mirar de economizar o de buscar alternativas a la alimentación del ganado, al cultivo. Porque yo me acuerdo, hay lugares todavía que se riega a manta, que se dice. O sea, abren compuertas y que se inunde, ¿no? Se inunda y ya está. Entonces, ¿qué eficiencia tiene eso? Hay sistemas por goteo, se puede hacer mucho más eficiente tanto el regadío como el tema de la ganadería. Bueno, yo, por la parte que me toca, el arroz se tiene que cultivar así, no se puede hacer por goteo. Pero por ejemplo, creo que durante años han estado dando ayudas a nivel europeo para mejorar los sistemas de regadío, y muchas veces los propios países han decidido utilizar ese dinero como para darle al agricultor y como subsidiar un poco el producto, no, y no tanto invertir en una mejora del sistema de regadío, y eso nos lleva a que cuando se acaba el dinero estamos igual que antes o peor, y seguimos teniendo procesos ineficaces y un lastre para el campo, ¿no? Bien, no sé, Vanessa, ¿alguna cosita más por ahí? Sí, bueno, pasamos del Día del Mundial del Agua al día, bueno, ya lo he dicho antes, al Día Mundial de la Eficiencia Energética, que fue el 5 de marzo. Y bueno, de aquí comentar que la eficiencia energética es lo que nos permite consumir menos energía para producir lo mismo que hace unas décadas. Gracias a ella contaminamos menos y ahorramos más dinero. Y bueno, el Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra, como ya he dicho, el 5 de marzo de cada año, para recordar a los ciudadanos, empresas e instituciones la importancia creciente de consumir mejor la energía. Decir también que como consumidores energéticos nosotros podemos ahorrar entre un 20 y un 50% de energía, pues haciendo pequeñas inversiones, ¿no? No sé hasta qué punto, a lo mejor este 20 o 50% se está refiriendo pues a lo típico, a de comprar electrodomésticos que consuman, bueno, energéticos, o hacer pequeños gestos como pues no dejar el botón de la tele en stand-by, o no sé, o los interruptores de los ladrones apagarlos. No sé si eso, no sé, no sé hasta qué punto hacer estos pequeños gestos contribuirían a la eficiencia energética. Pero bueno, con todas las personas que somos en el planeta, yo creo que si tuviéramos todos un poco más de cuidado, pues a lo mejor ahorraríamos algo entre todos, no sé. Si este temita también es como el del agua, ¿eh? Sí. Porque sí, sí. Ya te digo yo que sin la energía de las centrales nucleares, la sociedad humana se va al carajo. Ahí lo dejo para otro tema. Y bueno, vamos a preparar para Puentes al Mundo el tema de la eficiencia energética, o sea que quizá vamos a detallar más de eso con ellos para el Día de la Tierra. Les vamos a colaborar y vamos a preparar algo sobre este tema. Vale. Si alguien también tiene... decir, ¿no? Bueno, que encontré ahí una noticia que se han instalado unas farolas inteligentes en ciudades como Barcelona, San Sebastián, Santander o otras localidades más pequeñitas, ¿no? Y bueno, y que estas farolas, pues eso, pretenden ahorrar dinero, reducir la contaminación y poco más, dice el artículo, pero no sé, que también a destacar, ya que estamos hablando de esto, del día de... eficiencia energética. Eso, de la eficiencia energética. Sí, bueno, yo creo que más han sido forzados por la crisis económica, ¿no?, que hay en España, que ahora tienen también que recortar por todos lados. Sí. Pero bueno, no cuesta de más si tiene que bajar la factura eléctrica. Claro. Como contrapunto, decir que aquí hace un año se inauguró el hospital más grande de la ciudad, en Valencia. Tiene un montón de cristales y tal, y supone que tendría que ser claro y todo eso. Pero han decidido que las luces no tengan interruptores, con lo cual no se pueden ni encender ni apagar. La conclusión es que están las 24 horas al día encendidas. ¿Qué dices? Sí, y ahora creo que los de mantenimiento de cuando en cuando van por la noche y las apagan, pero tienen que ser los de mantenimiento, así que no en todas las partes van llegando este tipo de ideas y bueno. Pero está funcionando el hospital, hay doctores. ¿Eh? Hay doctores. Sí, lleva un año, hace un año que está ya operativo. De todas formas, la Comunidad Valenciana nunca se ha caracterizado por ser la mayor protectora del medio ambiente ni de sus costas y ese tipo de cosas. Y así, cambiando un poco de tema y dejando los días así importantes mundiales que han habido este mes, también decir que, bueno, que también hubo el día justamente el Día Mundial del Agua, el 22, Jesús Martínez Frías, que lo entrevistamos en el programa anterior, hizo una conferencia que se titulaba... Que hablábamos. Ah, sí, sobre el coltán, y bueno, hizo una conferencia este 22, que hablaba de Marte, bueno, se titulaba la conferencia Marte, claves astrogeológicas para la búsqueda de vida. No sé, solo comentarlo porque como estuvo en el programa pasado y justamente coincide que también hizo la conferencia el Día del Agua, pues me pareció anecdótico, ¿no? Sí, una personalidad importante, ¿no? Que pues gracias a entrevistas como la que le hicimos a él, pues también hemos ganado este premio, así que también agradecer a todos los entrevistados en toda esta época y sé que él a través de LinkedIn creo nos hizo difusión de este premio. Por cierto, ahora que me acuerdo, pues también mencionar a Miguel Vera, que ya lo hemos comentado, a Patricio Valderrama y a Naún Chazarra, que han sido colaboradores en ciertos programas, y pues este premio ya se los dije a ellos por Twitter, pero también es de ellos conjuntamente con todos los oyentes y los que nos seguís. Y bueno, y ya está, tenía que decirlo porque se me había olvidado al principio. También quería comentar, así que me llamó la atención, que el control paleontológico en las obras, que es importante, ¿no?, que se realice, porque por ejemplo en unas obras que se están haciendo en la Segarra y la Garriga, creo que es una carretera, me parece, las obras del tram 4 del canal Segarra-Garrigas, bueno, pues han descubierto unos restos paleontológicos de importantes, ¿no? Bueno, han encontrado un cráneo de un gran carnívoro del Oligoceno. Y nada, solo comentar esto y que es importante que haya este control, ¿no? Porque si no, pues ves a saber, a lo mejor lo hubieran pues tirado para el lado, o sea, se hubieran hecho que no hubieran visto nada y hubieran seguido las obras. Que igualmente no sé qué habrá pasado con las obras, no sé si las habrán parado, hasta qué punto, ni nada, ¿no? Pero bueno. Pues Vicente tiene experiencia en eso, ¿no? Pararon las obras en el metro de mi ciudad, en Tarrasa, porque tú no estabas... Sí, bueno, yo estaba de respirón, no las llegaron a parar. Pero modificaron el plan. Y había un geólogo a pie de obra porque estaba, cuando se estaban haciendo las pantallas, la primera extracción del material, pero lamentablemente allí no, en esa parte no encontraron los restos que esperaban, no como, es el parque es un vallecito pequeño, y sí que han encontrado restos de antiguos hipopótamos, antiguos mamíferos ahí, ¿no? Pero esperan encontrar algunos. Sí, muchos caballos, hipopótamos. Sí. Yo seguí un poco. Realmente era interesante ver todo el material que sacaron de allá. Sí, que el ambiente creo que era propicio, ¿no?, para que hubiese igual algún asentamiento humano, pero no encontraron, que yo sepa, no encontraron ningún resto. Creo que básicamente no, de humano no, encontraron animales a nivel paleontológico. Sí. Todo. Yo cuando comenté... Sí, pero era muy reciente, creo, ¿eh? Tampoco estoy seguro. Dime. No, que me acuerdo aquí en El Salvador, el geólogo del SNED, del Servicio Geológico, Walter, siempre me comentaba que en una obra de aquí... Claro, no hay ese control, ¿no?, de paleontológico. Entonces, cavaron unos grandes... cimientos. Eso. Cimientos de antiguas viviendas. Sí, y ¿no? Porque era un edificio que iba a ser de unas cuantas plantas. Y entonces se encontraron gente, digamos, tipo Pompeya, que se había quedado por alguna erupción... digamos, conservada por las cenizas, y ¿qué hicieron? Pues se lo quitaron del medio y para casa. O sea, algo que hubiera sido una atracción turística muy muy importante en el lugar quedó totalmente de lado porque por el miedo de eso, de que no pudieran, o como mínimo que les pararan la obra durante un tiempo. Total, que este geólogo tiene esos restos de cráneos y huesos envueltos en papel de periódico, en papel de plata, en papel de aluminio, y me lo enseñó un día. Mira, esto es lo que se encontró allí. Es una reliquia de la altura de Pompeya, aquí en El Salvador, y quedó de lado totalmente por una falta de control. Bueno, pero hay que decir que en el Salvador no están los estudios de geología, y que precisamente la persona o las dos personas que se encargaban de eso, que pertenecen al museo, el que está enfrente de la Feria Internacional, ¿cómo se llama? El de Antropología. Museo de Antropología. Ahí hay una o dos personas, y ninguna de las dos son geólogos y se dedican a hacer precisamente sus estudios de cuando aparece algún fósil o aparece alguna cosa, los envían a ellos, pero no, ninguno de los dos es licenciado en geología. No, pero si hay paleontología o arqueología, una de las dos sí tiene aquí, sí existen aquí en el país, sí. Me parece. Pero el Museo de Antropología tiene eso, una persona que se supone que vaya a revisar cuando les llaman, porque no están obligados, ¿eh?, pero cuando les llaman a identificar restos, y en este caso, en el caso del Salvador, yo sé que no son geólogos. Bueno, desde aquí hacemos una llamada a que los técnicos sean responsables de sus competencias que tengan que hacer, ¿no? Bueno, en el caso del Salvador, es que el número de geólogos está muy limitado. Ya me refería a nivel general, ¿no? Que estaría bueno que todos, en todos los países, tendiera que los técnicos fueran competentes en sus áreas y ya está, ¿no? Yo voy a comentar, para acabar la intro, unas cositas muy rápidas. En el programa anterior habíamos mencionado que estaba llevando a cabo las Olimpiadas de Geología, y recuerdo que no sabíamos dónde iban a ser la fase internacional, y pues confirmaros que va a ser en Buenos Aires, en Argentina, eso por un lado. Otra cosa también, para los que os gusta leer artículos científicos o estéis haciendo investigación, hay alguna manera de, si no estáis suscritos a ninguna revista científica, porque bueno, los artículos normalmente valen 20, 30 euros o dólares, entonces no son, o sea que hay que gastarse un dinerito, pero se puede pedir por Twitter a gente pues que os comparta o os busque los artículos de, si hay, por ejemplo, estudiantes de universidades o de doctorado, que las universidades normalmente están suscritas y tienen acceso no gratuito, pero sí es gratuito para el estudiante. Entonces, si ponéis en Twitter el hashtag ICANHAZPDF, o sea, ICANHAZPDF, con el hashtag, pues es como que estás pidiendo, ¿no? Bueno, ahí pones el título del artículo y el autor, y pues si hay alguien por Twitter que se anima a buscárselo, y os lo va a enviar, ¿no? Y un par de noticias. Ya sabéis que a mí me gustan los temas, meterle caña a los conspiranoicos del mundo. Se trata de una noticia de que un asteroide de unos 50 metros va a pasar muy cerca de la Tierra dentro de un año más o menos. Entonces, esto va a pasar, ya se ha verificado. El 22 de febrero pasado, pues un telescopio del Observatorio de Mallorca, concretamente, detectó un nuevo asteroide de unos 50 metros de diámetro. y ya al día siguiente la Unión Astronómica Internacional lo confirmó el descubrimiento y se prevé que esté pasando cerca de la Tierra el 15 de febrero del 2013. Y cuando digo cerca, quiere decir que estará pasando a entre 21.000 y 25.000 kilómetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo cerca que está, es por supuesto más cerca que la distancia entre la Tierra y la Luna, pero es que también está más cerca de donde se encuentran los satélites geoestacionarios, que se encuentran a unos 36.000 kilómetros de distancia. Entonces va a pasar cerca. No va a tocar la Tierra, por supuesto, pero bueno, ya es una fuente más para todos esos conspiranoicos que les gustan estos temitas. El tema es que van a seguir investigando el asteroide porque, bueno, esta vez no va a colisionar o no va a afectar a la Tierra, pero van a tener que calcular la órbita que este asteroide pues va a coger después de que pase por la Tierra, porque se puede ver alterada, entonces tienen que hacer nuevos cálculos para ver cómo va a ser la órbita que va a coger este meteorito, que va a pasar, ya digo, el año que viene, el 15 de febrero. Y por otro lado, esta es de las que me gusta a mí, dice Hercolubus, o Planeta Rojo, ¿está la humanidad ante el apocalipsis final? Resulta que después de todos los meteoritos y conspiraciones, pues bueno, siempre tiene que salir algo nuevo. Ahora acaba de salir este planeta que se llama Hercolubus, y que es un planeta gigantesco que pertenece a un sistema solar llamado Tilo, y que debido a su gran tamaño y sus parámetros orbitales va a causar enormes catástrofes en la Tierra. No es que este planeta vaya a chocar contra la Tierra, no, bueno, tranquilo, no va a chocar, pero sino que la trayectoria que lleva este planeta lo llevará a las cercanías de la órbita terrestre y será la acción de su gigantesco campo gravitatorio la que nos va a afectar y va a acabar con nosotros. Entonces, que sepáis que Hercolubus será el apocalipsis para todos nosotros, ¿eh? No sé la fecha, pero no sé, ya tenemos en diciembre, el 22 de diciembre, se acaba el mundo por un lado, por los mayas, y este planeta por otro lado. Así que bueno, van saliendo cosas conspiranoicas que hay que meter en la cárcel a esta gente. No sé qué os parece esta noticia. ¿Cómo se puede tolerar eso? Espectacular, sí. Ojipláticos, os habéis quedado. Ok, pues nada, pasamos a leer algunas noticias relacionadas con las ciencias de la Tierra, que es nuestra siguiente sección. Sí, ¿no? Venga, vamos para allá. Pasamos. ¿Qué es un oso polar? ¿Un oso rectangular después de un cambio de coordenadas? Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta. Para los químicos no es más que agua sucia. Sí, bueno, es posible que todas las células del cuerpo sean sustituidas cada 7 años. Pero de todas formas, usted sigue legalmente casado. En la caja decía, instalar Windows 95 o superior. Así que instalé Linux. El universo en un gin tonic de pepino. Un podcast de ciencia y tecnología sin gracia. Bueno, tampoco te pases, tratamos de que sea entretenido. Puedes encontrarnos en universogtp.com o buscándonos en iVoox, iTunes, Oye Esto, Miro. Noticias con el establecimiento de un mapa que caracteriza el Mojo. El Mojo es el límite entre la corteza y el manto terrestre. Y bueno, ha sido realizado con un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llama GOCE o así, algo así, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque en la corteza terrestre, aparte de donde nosotros vivimos, donde se producen la gran mayoría de actividades relacionadas con la geología, y en muchos puntos o en muchas partes de la corteza terrestre era difícil de calcular este espesor con bastante precisión, y los métodos sísmicos y gravimétricos daban bastantes problemas, y a través de este método, de este satélite, lo han podido hacer, han sido unos italianos, un programa que se llama GEMMA, y que está en el Politécnico de Milán. Bueno, está disponible en la página de ESA, hay una pequeña imagen y una noticia que desarrolla un poquito más algunas cosas. Yo había recordado en el último episodio que habíamos hablado del tema del juicio a los geólogos allá en Italia por el tema del ¿cómo se llama ahora?, del terremoto, del sismo en L'Aquila. Y estuve buscando un poquito cómo estaba el tema, porque no se han oído más noticias, ¿no?, sobre esto, como mínimo acá en España, y no sé si por ahí, por El Salvador, pero no se oyó más. Entonces, he estado mirando en periódicos italianos, y con mi gran italiano, y con la ayuda de un amigo italiano que tengo, al cual le doy las gracias. Gracias, Carmelo, si me oyes. Pues nada, pues hemos traducido un poquito las noticias que hemos ido viendo. ¿Y cómo está el tema? Pues el tema sigue en su curso judicial, o sea que aún no se ha acabado. De hecho, han empezado a comparecer los testigos, ¿no? Por lo que hemos visto, de momento hay uno que ya ha comparecido, que se llama Guido Bertolaso, que es el jefe de protección civil de la Comisión de Grandes Riesgos, se llama ya en Italia, Grandi Rischi. De momento seguirán compareciendo en el juzgado el resto de imputados, ¿no? Lo que se está juzgando en este caso es que si actuaron bien los técnicos de protección civil al no evacuar a la gente o no dar una falsa sensación de seguridad a la gente, diciéndoles que no había probabilidad de que hubiera un gran sismo tal y como pasó. Tampoco es un sismo muy, muy, muy importante, pero sí que afectó una zona bastante vulnerable. Y poca cosa más así a nivel general. Solo esperaremos a ver cómo avanza el juicio, porque os recuerdo que las acusaciones son de homicidio múltiple y daños personales múltiples también. O sea que no estamos hablando de una acusación genérica, sino de homicidio. Y esto está afectando a los técnicos en gestión del riesgo. O sea que a ver cómo evoluciona todo, y cuando sepamos más ya acabaremos de informar. También tenemos otro tema, otra noticia, este mes, que nos ha llegado a través de las redes sociales, de la televisión, de todos los sitios, que es que, por lo visto, hay posibilidades de que haya petróleo en Canarias. Ya hemos hablado más de una vez aquí en el podcast sobre petróleo, así que no alargaremos más. Y sobre Canarias también. Y sobre Canarias también, pero hemos hablado más a nivel volcánico, ¿no?, por decir algo. Os leo así un trozo que he destacado de una opinión que tenía, que he sacado de la página web de cotizalia.com, Canarias y la demagogia, y más de la demagogia que va asociada al tema, pero bueno, creo que sirve un poco para explicar la situación, ¿no? Y dice así: la exploración en aguas canarias se llevará a cabo en concesiones operadas por Repsol en un consorcio junto a Woodside, un 30%, y la alemana RWE, que lleva un 20%. Repsol posee un 50% y está estudiando la zona desde 2002. Las estimaciones de recursos contingentes no reservas probadas, es decir, estamos en una zona aún no se está hablando teóricamente, pero no se ha constatado, es de que puedan haber unos 1.000 millones de barriles de petróleo y 495 millones de pies cúbicos de gas. Recordemos eso, que el gas siempre va muy asociado al petróleo. La principal prospección se llama Sandía, y nada más destacar que cada uno de los trozos donde se ha estado haciendo las investigaciones tiene nombre de fruta, y otro que se llama plátano, para que os hagáis una idea. Y nada, se encuentra en una lámina de agua a unos 930 metros. Bueno, tiene una lámina de agua, perdón, por encima de unos 930 metros, y el objetivo principal supondría perforar a 2.000 metros de profundidad, que es una profundidad inferior a esa bolsa que se encontró también, creo que fue Repsol, en Brasil, para que os hagáis una idea. O sea que son profundidades de trabajo normales. La roca del objetivo principal son unas turbiditas del Mioceno. Y bueno, eso, que como estamos en la zona de Canarias, pues la gente puede pensar que es en rocas volcánicas, pero no, no, no. Estamos normalmente los... No tiene por qué ser así, pero el petróleo se almacena en rocas sedimentarias. Y normalmente está muy asociado a turbiditas porque encuentran series donde hay materiales porosos tapados por materiales impermeables, ¿no? Pero bueno, no entraremos en tecnicismos, pero que tengáis un poco la idea, que estamos hablando de unos materiales sedimentarios. Y nada, y se estiman que para este proyecto en particular se podrían recuperar unos 330 o 500 millones de barriles, o sea que es importante. La fase exploratoria, que sería decir, ya empezamos a ver si realmente hay ese petróleo, costaría unos 350 millones de dólares, más o menos, para unos tres pozos, según este artículo. Y de esa cantidad, un 15 o 20% se invertiría en empleo de creación de servicios en Canarias. ¿Qué más? Si se encuentra el petróleo comercial, el plan de inversiones adicional alcanzaría unos 12.000 millones de euros, de los cuales un 20% se destinaría, según esta información, a industria local. ¿Por qué remarca tanto esta información, estos temas? Pues porque, como es normal, o como es habitual, más que normal, digámoslo así, cuando sale una noticia de este tipo, pues enseguida salen los que están muy a favor y los que están en contra, ¿no? Normalmente en contra encontraremos gente, valga la redundancia, asociada al mundo ecologista, por decirlo de una manera, y a favor normalmente tenemos si al gobierno le interesa o si a determinadas empresas le interesa y tal. Se da la situación que Canarias es una zona de importante volumen turístico, entonces hay mucha gente en la isla, toda la patronal turística, por decirlo de una manera, y los trabajadores de esa sección, pues están muy preocupados por los problemas de contaminación que pueden ir acompañados con el petróleo. Y por otro lado, ya no digamos los ecologistas, ¿no? Que en este tema pues ya tienen las cosas muy claras y ya van directos. Y nada, esta noticia ha levantado mucho revuelo y entonces pues cada uno da sus aportes en una dirección u otra. Y nada, pues que sepamos así que tenemos una posibilidad de petróleo aquí cerca de la península, en la zona de Canarias. Ah, y esto no lo he dicho, pero es un yacimiento, por decir, un área donde existe petróleo, que también está, no sé si explotando o investigando la zona de la gente, perdón, de Marruecos. O sea que en este sentido no será tan fácil aprovecharlo, ¿no? Tendrán que ver dónde están las aguas jurisdiccionales de cada uno y a quién le toca y a quién no explotar todo esto. Bueno, y ya que estamos, que has mencionado Canarias, Óscar, también otra noticia, bueno, la noticia de estos últimos meses, ¿no?, de la erupción del Hierro. Aquí también quiero decir que depende de la fuente que se agarre para informarte, puedes encontrar cosas un poco contradictorias, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo la agarré de la página del Mundo. Y bueno, el titular de la noticia pone: los científicos dan por terminada la erupción del Hierro. Y después te pones a leer la noticia y en algunas frases te dice como que sí que ha terminado, otras frases te dice como que no, como que sigue. Total, que he buscado otra fuente, esta vez en un link, ¿no?, que es ultimasnoticiasnew.blogspot, es un blog. Resumiendo, que la erupción continúa con una intensidad mínima y no solo el temblor, la señal mínima y unos cuantos terremotos débiles sugieren que la erupción aún no está totalmente terminada y que hay una baja probabilidad de que podría volver a arrancar. Bueno, pues yo ya tengo aquí la actualización del sismo que ha sentido Vanessa y que no he sentido yo. Porque ha sido de intensidad 1, que es la mínima, o sea, ¿cómo iba a sentir yo eso? Lo que pasa es que como estáis en, claro, el tercer piso... Claro, exacto. Pero bueno, fecha 28 de marzo, sí. Hora local 9:25, sí. Localización, 50 kilómetros al sur de la península San Juan del Gozo, departamento de Usulután. Eso está como a 80 kilómetros de aquí, lo que pasa que está metido en... O sea, 80 kilómetros de donde estamos ahora, y de esos 80 kilómetros luego tienes que recorrer 50 kilómetros hacia el océano. Y a una ha sido de una magnitud de 3.7 a 24 kilómetros de profundidad. O sea que sí, tienes razón. No ha sido un camión que ha pasado por ahí. ¿Qué más comentar? Se me ha olvidado antes la noticia que la que hemos leído del asteroide, nos la pasó Jesús Guerrero, o sea que muchas gracias por la noticia. Y bueno, yo voy a ser breve, solo voy a comentaros que pues, recientemente ha habido una erupción de masa coronal del Sol de bastante intensidad, concretamente de clase X5, que puede llegar hasta la escala G3 de tormenta geomagnética, que es un índice que va de 0 a 9. Por otro lado, la X, cuando se dice que es de clase X, quiere decir que es una de las más fuertes y eso se mide en watts por metro cuadrado. Solo comentar eso, porque no me voy a extender, porque estamos preparando un programa sobre el Sol, con nuestros amigos del podcast del Universo de un Gin Tonic de Pepino. Y bueno, pues esperamos hacer un especial sobre el Sol y ya comentaremos con más detalle todo este tema de las tormentas solares. Pero bueno, que sepáis que ha habido esta tormenta, que puede haber afectado a comunicaciones, básicamente comunicaciones, porque son temas de radiación. Y bueno, con el tema de las auroras y todo esto. Esto lo voy a enlazar con una noticia, y volviendo al tema conspiranoico, porque esto me encanta, que es un tal Milan Starbitch, que es un ingeniero de meteorología, que afirma que bueno, que la tormenta solar puede haber originado la terrible ola de frío en Europa y también puede causar terremotos, erupciones volcánicas y otro conjunto de fenómenos pues geológicos, ¿no? Yo creo que ya por el carácter que tiene es un poco conspiranoica, pero os puedo leer algún pedazo. Por otra parte, dice, esas erupciones pueden provocar terremotos, tormentas, tornados y otros fenómenos naturales negativos. Según ha explicado el ingeniero de meteorología Milan Strabevic, la magnitud de la erupción influye en el clima. Es decir, cuanto más grande es la erupción en el periodo invernal, el invierno es tanto más frío, o bien la temporada de verano tiene más lluvia. Hasta ahora nos enseñaban que la lluvia se crea debido a la condensación, dice él. El agua se evapora, sube al cielo, donde se condensa y se transforma de nuevo en agua. Esa definición la dio Aristóteles en el siglo IV. Eso es otra táctica de los conspiranoicos. Usar científicos de siglos A, cuando no existía el método científico, para justificar sus... No digo que sea mentira que una tormenta solar afecte el clima, pero por supuesto un terremoto dudo que lo genere. De todas formas, como digo, en el especial que vamos a hacer sobre el Sol, pues ya vamos a detallar todo esto. Y no sé si tenéis alguna opinión al respecto. No, la opinión de siempre, Carlos. Conspiranoicos no, pero rajad un poco, insultadles o algo a esta gente. No, Carlos, hay que ser serio, escuchar a la otra gente, saber rebatir y ya está. No hace falta ir al tajo. Tú es que te pones muy nervioso. Yo soy el que me gusta a mí estos temas. Es que creo que hacerse eco pues tampoco es contribuir a su causa. Sí, no, o sea, yo los menciono pero no digo quiénes son. Ya lo hablamos en el tema de la Tierra Hueca. Nunca puse la página web ni mencioné al tipo impresentable que la... Grande lo de la Tierra Hueca, ¿eh? Yo siempre, a veces lo explico entre compañeros así. Hostia, hay una gente ahí, la Tierra Hueca, que... Sí, sí. Las auroras boreales, a mí me gustó. Las auroras boreales debido al sol interno de la Tierra. Bueno, para los que no hayan escuchado ese programa, pues lo podéis buscar en nuestra página web, geocastaway.com. No me acuerdo qué número fue el programa, pero bueno, ahí está el día que hablamos sobre la Tierra Hueca. Bien interesante cómo los conspiranoicos difunden una serie de mentiras que da que pensar, la verdad. Da más que pensar que la gente se lo crea que ellos mismos la promulguen, obviamente, porque bueno, yo puedo decir cualquier cosa, pero después hace falta que me crean, y a esta gente los creen. Mira, ahora estoy abriendo la página para deciros cuál fue el programa en el que hablamos de eso. Pues más sobre la Tierra Hueca en nuestro programa número 22, Y bueno, pues nada, ahí está. Y yo no tengo nada más que comentar, solo que acabo de abrir el Twitter y ya para acabar nos envía Javi el Fresco un vídeo sobre si se puede enfriar la Tierra con cubitos o con geoingeniería. Y es un artículo del País. Yo me acuerdo que hicimos un post ya hace tiempo en nuestra, estará colgado en nuestra antigua web de geocastaway.blogspot.com, pero que ahí yo hice un artículo sobre la geoingeniería manipulando el clima, y hay artículos con papeles, ¿eh? Ahí, o sea que Javi el Fresco te lo voy a enviar por Twitter contestándote, porque es un tema bien bien interesante. Y sí, sobre todo quizá podríamos hablar un poco a raíz de la noticia del mes pasado de aquellos que habían robado un camión de hielo de no sé qué, sí, de un glaciar, ¿no? De Chile, sí. A ver si era para intentar enfriar la Tierra, no te extraña. Muy bien, pues terminamos las noticias, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Yo era el último? Sí, sí, ya está. Como hay tanta gente hoy, me pierdo en el guión. Asociacionpodcast.es, súbete al podcasting. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Las nanocrónicas geonaufragianas. Cuando los astronautas del Apolo 11 dejaron espejos reflectores en la Luna para medir la distancia entre la Tierra y nuestro satélite, se dieron cuenta de algo muy curioso. La Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año. Esto provoca una disminución de la velocidad de rotación de la Tierra, y todo por la conservación del momento angular. La Luna gira alrededor de la Tierra y a la vez ambos cuerpos tienen su movimiento de rotación, siendo el de la Luna sincrónico con el de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara de nuestro satélite. La Luna ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra que afecta en mayor medida las zonas de la Tierra más cercanas a la Luna. Esta fuerza tira de los océanos ligeramente, provocando las mareas. En la zona más cercana a la Luna se produce una marea alta, y en la zona más alejada, debido a que la atracción gravitacional es menor, también se forma una marea alta. Al rotar la Tierra en la misma dirección de la traslación de la Luna, pero mucho más rápido de lo que la Luna tarda en dar una vuelta a la Tierra, la marea alta es atraída ligeramente delante de la Luna, lo que provoca que ésta se acelere. Del mismo modo, la Luna está ejerciendo un tirón gravitacional sobre la marea alta, provocando que ésta fluya hacia el oeste y empuje las masas de Tierra que, debido a la rotación, se mueven hacia el este. El resultado de todo esto es que la rotación de la Tierra se retrasa debido al movimiento de las mareas hacia el oeste, alargando la duración del día en unas pocas milésimas de segundo por siglo. La Tierra pierde momento angular mientras que la Luna lo gana. Es el mismo fenómeno que aplican los patinadores sobre hielo, que al juntar sus brazos ganan velocidad y al separarlos giran más lentamente. Envía tu nanocrónica geonaufragiana a geocastaway@gmail.com. Venga, esa sección que todas estabais esperando. ¿Y qué tiempo toca hoy? Pues este mes nos toca el esténico. Hemos cambiado de era. Antes estábamos en el neoproterozoico, ahora bajamos al mesoproterozoico. Y el primer periodo que tenemos es el esténico. Así que vamos allá, ¿no? ¿Os parece? ¿Hemos entrado información? ¿Ya de tantos millones de años de atrás? Pues poquita, estamos al mismo nivel que el otro día, estamos hablando de cuatro rayas, o sea que nos podemos alargar en la intro porque el periodo ahora mismo no da mucho de sí. Esperemos que la investigación, si no la recortan demasiado a nivel mundial, puedan avanzar en este periodo y darnos más detalles. A ver qué interés tiene el esténico. Claro, no sé cuántos afloramientos deben haber del esténico. Histérico para los amigos. Empezamos con las bromas de Carlos. Hombre, he tardado como 50 minutos, ¿eh? Sí, sí, hoy hemos llegado hasta el periodo, o sea que estamos muy bien, Carlos. Bueno, ya sabéis que parte de del premio ha sido por mis chistes, ¿no? Ya se lo decía. Eso es lo que más me sorprende a mí personalmente. ¿Cómo es posible que nos hayan dado el premio a pesar de tus chistes? Pues por lo que te digo, porque la gente le encanta, le adora escuchar. Sí, sí, yo creo que Carlos se ha crecido. Tan buenos y tan elaborados. Que sepáis. Creo que Naufraguito debe estar ya tirándose de los pelos, ¿eh? Con esto del premio, es decir, a este Carlos ahora se le habrá subido el ego. Sí, luego dijo que se arrepintió de contarme el que habíamos ganado el premio, pero bueno, dice que hoy no venía en la grabación porque estaba decepcionado. Porque él estaba contento y yo diciendo que era por mis chistes que habíamos ganado. Pero no, ha coincidido que apareció Naufraguito, apareció Vanessa y nos concedieron el premio, ¿eh? Sí, sí, ahí hay mucha conjunción. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupaba. Que la charla anterior ya la hemos hecho larga, así que solo recordaros eso, que estamos viajando por periodos y estamos descendiendo en el tiempo, o sea que cada vez vamos más atrás. El mes pasado hicimos el tónico, que estábamos a unos 1.000 millones de años, lo digo bien, 1.000 millones, y ahora el esténico. ¿Qué decir del periodo esténico? Pues que viene del griego esténos, que significa estrecho, y que es una división de la escala temporal geológica, como estamos aclarando hace un momento, y que pertenece al periodo geológico de la era mesozoica. Ay, perdón, me he saltado muchos años, ¿eh? La era mesoproterozoica. Me ha dado miedo a mí todo la velocidad con la que he viajado en el tiempo. Era mesoproterozoica, perdón. Y nada, deciros que comienza hace unos 1.200 millones de años, que se dice rápido, y finaliza hace unos 1.100 millones de años. Como siempre, recordaros que estas fechas no están basadas en estratigrafía, sino que están definidas cronométricamente, ¿vale? Ya lo aclaramos en el mes pasado, así que no nos repetimos. El nombre se justifica en los estrechos cinturones polimetamórficos formados durante este periodo. Y el supercontinente Rodinia se formó durante el esténico. Esta es la información que hemos hallado en nuestra fuente habitual, que es Wikipedia. Y nada, a ver si poco a poco vamos avanzando. Como explicábamos el otro día, cada vez que vamos bajando más en el tiempo, las explicaciones son más escuetas. ¿Por qué? Porque son zonas que quizás no hay mucho afloramiento y no hay mucha diversidad como para poder clasificar bien las edades, ¿no? No tenemos suficiente información para poder establecer límites, por eso son tan amplios y a la vez tan escuetos de información. Y no hay por otro registro, lado, ¿no? Sí, exacto, tenemos pocos registros. Es que estaba, no quería hablar mucho por, digo, a ver si no tenía claro en ese eón que había aparecido y que no, pero bueno, estaríamos hablando de eso, que no tenemos mucha información. ¿Y qué más? Y eso, quería destacar, que ya lo destacamos en el podcast anterior, pero creo que es importante, que si estamos hablando que la historia de la Tierra tiene unos 4.600 millones de años, para resumir así en general, fijaros que estamos en el espacio entre 1.200 millones de años y 1.000 millones de años. O sea que estamos a una cuarta parte, hablando así muy genéricamente, de toda la historia de la Tierra. Y ya en ese punto ya no tenemos mucha información. O sea que, como siempre, lo que se dice, ¿no? Los océanos más profundos es lo que más desconocemos. Pues nosotros, viajando profundamente en el tiempo, nos quedamos muy cortos enseguida, ¿eh? Aunque en geología siempre hablamos de periodos muy largos, tenemos mucha información de los periodos que están más cercanos a nosotros, pero a la mínima que nos vamos alejando más en el tiempo, cada vez tenemos menos información. Así que el mes que viene, o el episodio que viene, que hablaremos del Ectásico, que ya son 1.400 millones de años, imaginaros, tendremos menos información. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es, para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Pues vamos a empezar el ciclo de entrevistas a jóvenes investigadores en geología y ciencias afines, y para ver también un poco las líneas de trabajo de cada uno de ellos o de nuestros conocidos también, y ver un poco la perspectiva que desde este mundo se tiene de cómo funciona, de cuál va a ser el futuro de la investigación, ¿no? En estos días de crisis, y que parece ser que la investigación es una de las primeras cosas en las que se recorta. Vamos a empezar este ciclo con una entrevista a nuestra compañera Olga Margalef, que es licenciada en geología por la Universidad de Barcelona y que hemos tenido la suerte de ser también compañeros en la ONG en El Salvador durante unos cuantos meses. Actualmente está haciendo la tesis doctoral, y así que nada, buenas, Olga, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Y pues nada, cuéntanos un poco sobre los estudios o la tesis que tú estás realizando. Pues estoy realizando una tesis en el campo de la paleoclimatología, o sea, en el campo de reconstruir los cambios climáticos que ha habido en el pasado. Y en particular, el último periodo, en el periodo cuaternario, en mi caso, de los últimos 70.000 años. ¿Y el estudio este lo estás haciendo en la Isla de Pascua, según tengo entendido? Y se trata de un estudio multidisciplinar. ¿Nos puedes explicar un poco dónde está la Isla de Pascua y qué tipo de estudio estás haciendo? Sí, pues las reconstrucciones paleoclimáticas se pueden hacer a partir de diferentes registros. En nuestro caso, nuestro grupo de investigación trabaja con registros de lagos y de turberas. Entonces, sacamos cores, sondeos de los sedimentos del lago. Vemos la laminación que se ha ido acumulando a lo largo de los años, y estudiamos desde diferentes disciplinas, ya sea el polen que se ha ido acumulando en los distintos periodos, diatomeas, la geoquímica. Datamos a la vez, y de esta forma vemos los cambios que ha recibido el lago, bueno, ha padecido el lago a lo largo del tiempo, porque sabemos la edad y lo que está pasando. De los cambios del lago deducimos cambios climáticos, ¿no? Entonces, dependiendo de la vegetación que rodeaba el lago, dependiendo de qué tipo de algas crecían, o de que si llegaba más material de la cuenca o menos, quiere decir que llovía más o menos. Entonces, son todo como determinaciones indirectas. En mi caso trabajo no en un lago, sino en una turbera, pero la metodología es la misma. Y también, pues, es muy particular la localización de mi tesis, a lo mejor porque está en un sitio muy remoto, que es la Isla de Pascua, que es una isla muy, muy pequeña, que tiene tan solo 30 kilómetros de longitud de punta a punta y que está en medio del Pacífico. Está a miles de kilómetros del continente americano y a miles de kilómetros también de las islas de la Polinesia. O sea, es el extremo más oriental de la Polinesia, la última isla que queda ahí. Sí, porque aparte, digamos, de que ahora que podamos hablar un poquito más en detalle de tu trabajo, en conjunto, ¿no? Este grupo multidisciplinar que trata de averiguar o qué problemática está estudiando ahí en la Isla de Pascua. Principalmente, la idea original para pedir el proyecto, que para sondear en esta isla, era reconstruir el fenómeno del niño hacia el pasado, ¿no? El fenómeno del niño es el fenómeno climático como de escala interanual que pasa en años, a una escala que la sociedad puede percibir claramente, más importante que se da hoy en el planeta, hoy en día, y produce muchos efectos también a nivel de sociedades, pues sequías, lluvias extremas, etcétera. Entonces, en parte es clave entender cómo ha ido funcionando este fenómeno en el pasado para entenderlo en el presente y también ver de qué manera puede ser modificado por el cambio climático, por el calentamiento global en tiempos futuros, ¿no? Entonces, como el fenómeno del Niño se da básicamente es una alteración de la circulación del Pacífico, tanto atmosférica como oceánica, se pensó que en la Isla de Pascua se podía tener un buen registro del pasado de este fenómeno, ¿no? Entonces, esa fue la idea original. Lo que nos encontramos allí es que es una isla en que hay muchas preguntas por responder a nivel arqueológico, a nivel de cuándo llegaron los hombres allí, bueno, cuándo llegó la sociedad, cómo se desarrollaron, cómo fue la cultura que se desarrolló, qué hicieron con los registros de la isla, etcétera, ¿no? Entonces también nos hemos visto involucrados en responder todo este tipo de cosas en la medida que podíamos, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando en la isla, pero al final como que está siendo una combinación de las dos cosas, ¿no? De arqueología y clima. ¿Y la geología dentro de este compendio de tareas multidisciplinares, qué aporta exactamente? ¿La geología? Hombre, la mayoría del equipo somos geólogos, lo que pasa que, claro, en las facultades de Barcelona, Zaragoza, y bueno, en general en el Estado español, la tradición de la geología es más de pues, estudiar desde el paleozoico, el mesozoico, etcétera, de geología dura, ¿no?, que se llama, y hay pocos geólogos trabajando en el cuaternario. Pero en el campo de la paleoclimatología, pues la mayoría somos geólogos trabajando en sedimentos muy recientes. Son sedimentos lacustres, entonces se hace sedimentología igual, pero sobre cosas muy, muy recientes. Y entonces, o somos sedimentólogos o geoquímicos, que estamos trabajando en estas cosas. Lo que pasa que es muy interdisciplinar, porque si miramos el polen en las diatomeas o la isotopía sobre diatomeas, pues necesitamos trabajar directamente con biólogos que conozcan estas diatomeas. Entonces es un campo límite, ¿no?, entre todas estas disciplinas. Estás nombrando ya algunas técnicas o algunas cosas. Sin entrar tampoco en mucho detalle y sin ser muy técnico, ¿puedes explicarnos un poco las metodologías que se utilizan y qué fiabilidad tienen? Pues, mira, bueno, lo que usamos mayoritariamente nosotros es en campo sondear, y una vez tenemos los sondeos, abrirlos, datar con carbono 14, encontrar algún resto vegetal que se pueda datar, y luego trabajar sobre por ejemplo el polen que se ha ido acumulando. Tenemos en el equipo, hay un grupo que son del Instituto Botánico de Barcelona, que hacen la palinología, que es el estudio del polen, y de ahí interpretas qué vegetación crecía alrededor. Esto tiene una fiabilidad límite, ¿no?, porque hay árboles que están ahí muy cerca y producen poco polen, y hay árboles que están más lejos y producen más. Entonces tú puedes tener mucho polen de algo que está más lejos o hay menos, y tienes que hacer balances. Por eso lo que se hace es poner, en los sitios que se estudian, se ponen trampas de polen para ver cómo es en la actualidad, para entender los procesos actuales, y luego con eso reconstruir hacia atrás. Entonces, tiene una fiabilidad, pero siempre tienes que ir ajustándola, comparándolo con lo actual. Tiene una fiabilidad límite, ¿no? Pero sí que hay cosas que se pueden determinar. Entonces, también la sedimentología da mucha información. Avenidas pues de gravas, pues quiere decir que ha entrado más material, seguramente por más lluvias. Periodos de desecación se ven claramente. Entonces, sí que hay cosas que se pueden afirmar y hay otras que se pueden pues proponer sí. o apuntar, ¿no? Que son un poco más no subjetivas, digamos. Por cierto, ¿podrías explicar más o menos para quedar claro qué es una diatomea o sí, ese campo un poquito? Bueno, en la paleoclimatología, como nuestro grupo, por ejemplo, en particular, trabaja en lagos, mucho del material que se acumula al fondo del lago es materia orgánica que vivía en el propio lago, ¿no? Y son algas, y pueden ser crisofitas, cianobacterias o diatomeas, son alguitas que viven en el lago. Las diatomeas tienen la particularidad que al tener una cáscara de sílice, se preserva la cáscara, ¿no? Y cuando muere la alga, cae al fondo y la se concha, preserva. Sí, ¿no? Sí. Entonces sí, se puede estudiar la concha y se puede estudiar si esa diatomea pues está adaptada a aguas más cálidas o menos. Eso se sabe en la actualidad, entonces se infiere hacia el pasado. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, yo quería preguntarte, estás hablando de esto, que estás haciendo el estudio, la tesis en la isla de Pascua y eso, pero imagino que no estás siempre allá, ¿no? Entonces, ¿cómo repartís los días de campo con el trabajo del laboratorio y cómo es ese trabajo? Pues la verdad es que en este campo, en este campo de estudio, el trabajo de campo literalmente es más bien poco, ¿no? Son campañas a lo mejor muy grandes y largas porque el proceso de sondear es largo, es costoso, el material, etcétera. Entonces, en el caso de la Isla de Pascua han habido dos campañas, pues una de 3 semanas y la otra de 2. Y desde entonces llevamos 6 años trabajando sobre el material, ¿no? Cuando ya tenemos los sondeos, entre que los abrimos, los analizamos y los estudiamos con diferentes técnicas y metodologías, podemos estar años. Entonces, hay poco campo y mucho laboratorio y procesar de datos, etcétera. Hemos estado hablando un poco sobre tu tesis y eso, pero uno de las, aparte, ¿no?, de desentrañar un poco la problemática de la Isla de Pascua, básicamente entiendo que también tiene una aplicación directa al cambio climático, ¿no? ¿Qué tipo de información se trae de este tipo de estudios con relación al cambio climático? Bueno, yo creo que es a un objetivo inmediato no es palpable, ¿no? No tienes un resultado palpable inmediato, pero yo creo que es muy importante entender cómo ha funcionado el clima a una escala geológica reciente para entender qué impacto está haciendo la sociedad humana actualmente sobre el planeta Tierra, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos en clave de años, de decenas de años, Y no podemos ver cómo esto puede tener consecuencias a escala de centenares y miles de años. Entonces, si no se conociera los ciclos naturales del CO2 en la atmósfera, entre las épocas glaciales y interglaciales, no podría, que esto se obtiene pues de sedimentos de hielo o gente que hace cosas parecidas a nosotros, pero en otros sitios, pues ahora mismo no podríamos decir que es que la sociedad está emitiendo pues no sé qué, está casi triplicando la concentración natural de CO2, ¿no? Eso lo podemos decir en base a que conocemos el pasado, conocemos la ciclicidad natural y entonces podemos decir hasta qué punto el hombre, la sociedad humana está impactando, ¿no?, sobre el sistema. Entonces creo que es importante eso, tener conocimiento sobre cómo funciona el sistema para poder probar si varía o no varía, ¿no? Bueno, para poder constatar, por ejemplo, que realmente estamos provocando un cambio climático de consecuencias que no tenemos ni idea de lo que pueden llegar a ser, porque no han sucedido nunca antes en la historia de la humanidad, bueno, de la humanidad ni del planeta Tierra, o en todo el cuaternario como mínimo. Entonces, sí, yo creo que es importante, aunque no tenga un resultado palpable, ¿no?, una patente que puedas vender mañana, ¿no?, pero es algo importante. Y a nivel, ya nos has explicado un poco cómo se ve esto a nivel mundial y tal, ¿hay otros tipos de estudios en otras partes? Apuntabas uno, ¿crees que hay más o conoces más? El que apuntaba lo de los sedimentos, bueno, el estudio de sondeos en hielo. Sí, exacto. Sí, hay muchos tipos, ¿no? También hay mucha gente que hace cosas parecidas estudiando cómo se retraen los glaciares y datando las morrenas, ¿no? Y viendo cómo está cambiando, pues, en todas las cordilleras que tienen sistemas glaciares y cómo era en el pasado y cómo es ahora, ¿no? Y que esta pérdida de hielo está en esta velocidad, pues, no se había visto antes en los últimos miles de años. O también hay gente trabajando, pues, esto en turberas, en dunas fósiles, en playas fósiles, reconstruyendo el nivel del mar. También en cuevas se perforan estalactitas o estalagmitas, porque el crecimiento de la caliza, pues, también depende de las condiciones de temperatura y humedad. Entonces pueden reconstruir cómo ha ido creciendo esa estalactita, y a veces reconstruyen miles de años, ¿no? Perforando en una cueva, o cuál era el otro que quería mencionar, asincorales, que son de carbonato y son muy sensibles a los cambios ambientales. Entonces también puedes reconstruir miles de años de variaciones de la temperatura del mar, etcétera. Y entonces, todo este conjunto de estudios dentro de este campo, ¿tienden a corroborar a que el hombre es el responsable de este cambio climático, de lo que está pasando? Bueno, muchos se centran solamente en describir procesos del pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, en los corales, que son muy sensibles, están padeciendo una acidificación debido al CO2, que la concentración ha aumentado un montón en el océano últimamente, en que se están dando una destrucción de coral que no se ha registrado antes, ¿no? O no a esta escala. No solamente los datos paleoclimáticos, ¿no? Los datos de ecología actual, de series un poco más cortas en el tiempo, también atribuyen a la sociedad, bueno, sí, un cambio, le llaman cambio global, ¿no? No solamente es la concentración de CO2 y metano que hay en la atmósfera, sino es el conjunto de deforestación, aridificación, contaminación con contaminantes orgánicos, productos que no existen en la naturaleza, que son sintetizados por la sociedad. Bueno, esto está produciendo un cambio de un abasto que antes no ha sucedido nunca, ¿no? Esto seguro, y esto los estudios del IPCC se han hartado de decirlo, ¿no? Que en el IPCC es un panel intergubernamental de climatólogos, paleoclimatólogos y ecólogos de todo el mundo, que cada año sacan las cifras, etcétera, y apuntan claramente que es la sociedad del consumo de hidrocarburos es quien está causando este cambio climático. Entonces, yo creo que a nivel científico no hay dudas. El negacionismo responde a intereses comerciales, ya que se siga consumiendo hidrocarburos y la economía del petróleo, ¿no? Lo que está moviendo hoy en día la economía mundial. Bueno, nosotros vamos a intentar también en futuras entrevistas contar con otro compañero que creo que tú conoces, con Ángel, ¿verdad? Que estudia, sí, eso que hablabas de cuando se retiran los glaciares, con de dataciones en ese tipo, y creo, sí, que también va a poder contribuir, ¿no?, a este debate. Pero creo que es el momento también de pasar de hablar un poco, no tanto ya de tu estudio en general, sino un poco de la situación de la investigación en España y en el mundo en general. Sí, bueno, a ver, que nos cuentes. Tú has sido becada, ¿no?, para realizar tu tesis, y era para ver si nos podías explicar un poco cómo ha funcionado ese proceso, qué requisitos has tenido que cumplir, qué ventajas, qué tipo de salario te permite, si puedes tirar adelante o estás muy apretada, si hay proyectos en extranjero, si solo estás aquí o te vas coordinando con equipos de otro sitio. Y si ves si eso pasa mucho aquí en España o es una cosa muy muy incipiente, por decirlo de una manera, ¿no? Si la investigación española va tirando para adelante, ¿cómo lo ves todo en general? Muchas preguntas en una, ¿eh? Pues, a ver, en mi caso, yo vi un anuncio de una beca, fui a hablar con el grupo de investigadores, buscaban otro perfil porque buscaban una bióloga, un biólogo, para estudiar el polen, pero luego surgió otra beca del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Entonces la pedí y me la concedieron. En principio los requisitos es ser licenciado, y en la mayoría de becas hay una nota de corte mínima, que, bueno... Una nota de corte de estudios final, digamos, ¿no? De nota de la carrera. De la carrera, sí, que está alrededor de 2. Entonces, depende de la beca, ¿no? Porque hay becas... Es cuando la gente se plantea hacer el doctorado, entonces... Y empieza a buscar becas, la verdad es que es un jaleo, porque hay un montón de convocatorias que salen en fechas distintas, que tienen características distintas, implicaciones distintas. Por ejemplo, hay unas asociadas de la universidad que tienen su nota de corte particular, y que si te la conceden después implican horas de docencia, no solo de investigación, ¿no? Como en prácticas. Luego la beca que tengo yo está asociada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no lleva consigo docencia. Y tiene otras características, otro sueldo, otra política de estancias, que también hay becas que incluyen poder hacer estancias en extranjero o no. Luego hay otras financiadas directamente por proyectos de investigación, no, ni la universidad ni el consejo. Luego hay otras que dan las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, la gente cuando se plantea hacer el doctorado está en una fase de búsqueda. La verdad es que es un lío. Y hay un montón de convocatorias distintas, son pocas y son distintas, ¿no? Entonces eso complica este proceso de búsqueda y de poder encontrar un sitio donde caer en un tema que te guste. Bueno, pues dos cosas sobre esto. Sí, lo primero es saber si desde que tú estás ahí metida en este mundo, ahora con los años, sobre todo estos últimos años, se han reducido el número de becas que han ido saliendo con todo el tema de la crisis. Y el segundo... es, supongo que todas tendrán sus cosas buenas, ¿no? Desde la del CSIC, la universidad, tendrán sus cosas buenas y las no tan buenas. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las mejores o las que son preferibles? ¿De becas? Sí. De los compañeros que tú conoces, ¿quiénes están más a gusto? ¿Los que están en el CSIC, en la universidad, claro, con docencia? En algún Depende. Depende de todo, ¿no? Varían, claro. Hay muchas variables. Hay muchas variables. A mí, la que tengo... entre todas, me gusta en parte porque incluye una estancia al año en el extranjero, que puedes, los dos primeros años puedes ser hasta 3 meses, y el tercer y cuarto año son casi todas de 4 años, no todas, pero muchas son de 4 años. Y el tercer y cuarto año hasta 6 meses, ¿no? Y el sueldo, pues un sueldo medio entre todas las becas, y no tiene docencia, te permite dedicarte directamente a esto, entonces... A mí la que tengo, pues me parece bien. Lo que, por ejemplo, otros compañeros valoran tener experiencia docente, ¿no? Entonces, pues estarán más contentos con una sociedad de la universidad o de otro tipo. La verdad es que hay muy pocas para... O sea, es difícil obtener una, ¿no? Hay un poco... Yo tengo compañeros que, bueno, están interesados en hacer un doctorado o lo han estado... y están buscando becas, hay pocas contadas y hay mucha competencia para obtenerlas. No sé si han disminuido el número de becas, yo creo que en los últimos 2 o 3 años no. Lo que sí que ha pasado es que, por ejemplo, en el campo de la geología había un mercado laboral mucho más amplio en el momento en que yo terminé la carrera, hace 4 años que ahora, ¿no? Todo el tema de la construcción de la geotecnia, había mucha gente trabajando en eso, en petroleras, etcétera. Ahora todo esto está en recesión. Entonces, mucha gente que se plantea esta opción como una alternativa, ¿no? Entonces, hay mucha más gente a lo mejor buscando becas. También hay estas becas, por los temas presupuestarios, los recortes, están pasando. Están saliendo las convocatorias medio año más tarde de lo que tenían. Entonces, hay gente pendiente de una convocatoria que a lo mejor no ha encontrado trabajo o lo que sea porque está esperando, se tiene que esperar medio año hasta que salga. Se retrasan las resoluciones, se retrasan en los pagos. Tengo compañeros con becas que los tres o cuatro primeros meses no las han pagado, ¿no? Entonces, una persona que a lo mejor se ha desplazado a otra ciudad para empezar una tesis, que no tiene nada allí, y se está 3 meses sin cobrar, a la espera... Bueno, entonces hay mucha precariedad en este aspecto, ¿no? De que son sueldos muy justos, algunos no llegan a 1.000 euros, otros son alrededor de 1.000 euros. Los dos primeros años normalmente no cotizas, los dos últimos sí... pero envuelto de un poco rigor, precariedad, porque esto de los retrasos de hasta medio año, convocatorias, gente que su vida está dependiendo de eso en ese momento, ¿no? Porque se tienen que ganar la vida. Entonces eso sí que, bueno, es lamentable, ¿no? Es que no se valora un poco esta iniciación a la investigación como una cosa seria, ¿no? Se toma... Y eso que... Y a raíz de lo que vas diciendo y tal y como lo explicas, ¿cómo ves el panorama de la investigación en geología en España de cara al futuro? ¿Qué futuro hay dedicándote a la investigación? Bueno, yo soy muy crítica, ¿no? Porque, bueno, soy muy crítica con los recortes sociales que está habiendo, porque creo que que no responden a los orígenes de la crisis, ¿no? Están recortando hacia servicios sociales y hacia I+D, hacia cosas que no son el motivo de la crisis, ¿no? En cambio, no están atacando ni al fraude fiscal, ni recortando en otras materias, como podría ser, pues, en gastos militares, diplomáticos, etcétera. Y el I+D está dentro de esto, ¿no? De como no es un sector que dé un beneficio inmediato, sino que es una cosa a largo plazo, beneficioso para el país a largo plazo, se está sufriendo los recortes en primera línea. Entonces, en los últimos dos años se ha recortado como un 12% la inversión en investigación. Lo que está, más o menos las cifras que se barajan para los próximos presupuestos son de como de un 12% más, ¿no? Como casi un 20% en tres años de reducción. Entonces, esto hace que mucha gente que había empezado, porque hace tres o cuatro años, o un poco anterior, cuando había un poco de bonanza, sí que se iban dando más opciones a la gente a trabajar en esto. Hay mucha gente a medio camino que no tiene opciones de consolidarse porque los presupuestos se han desplomado. Uno de los eslóganes, ¿no?, de la reciente huelga que ha habido aquí en España, ¿no?, era investigadores en peligro de extinción, ¿no?, que creo que resume un poco la idea que tú estás diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España se dedica a formar, se supone que bastante bien, a la gente, pero luego cuando están formados no tienen la capacidad para trabajar y tienen que buscarse, ¿no?, un poco la vida en el extranjero. Claro, salen muy muy pocas plazas titulares. Entonces hay, por ejemplo, el programa Ramón y Cajal es un paquete de becas que se daba a los investigadores para consolidarlos antes de tener una plaza fija. Entonces hay mucha gente en ese estado que las plazas fijas luego no salen, ¿no? Entonces son gente que tiene alrededor de 40 y pico años, que ha dedicado toda su vida a esto, que ha ido de beca en beca, o sea, que ha cotizado muy poco a lo largo de la vida, no ha dejado de trabajar, son líderes, punteros en sus campos, muchos, y ahora no tienen opciones de consolidarse, ¿no? Entonces también los recortes en ciencias, aparte, bueno, es como tirar a la basura muchos años de inversión, ¿no? Es un sinsentido, porque las políticas públicas han invertido en toda esa gente un montón de dinero, proyectos, pues gente que está haciendo biomedicina, investigando enfermedades hasta nuestro campo o el que sea, ¿no? Y ahora, al no dar la oportunidad a consolidar grupos potentes, es como tirar a la basura toda esa inversión. Y luego hay otra cosa que se da mucho en las universidades y también en el campo de la geología, y es que eso facilita la incursión de la empresa privada directamente en centros públicos de investigación, ¿no? Porque no se puede abordar ciertas cosas, entonces petroleras están pagando tesis doctorales, este tipo de contratos. ¿Esto qué hace? Que la investigación no se está haciendo desde una óptica de qué quiere conocer o qué es beneficioso conocer a la sociedad, sino que es beneficioso conocer a ciertas empresas de sectores privados, ¿no? En el campo de la... Con determinados intereses, digamos. En determinados, ¿no?, intereses económicos. Entonces esto yo particularmente lo encuentro muy grave. Tesis doctorales que la gente que está trabajando tiene que firmar a veces convenios de confidencialidad porque están estudiando un yacimiento de no sé dónde, como están pagados por una petrolera o la otra. Y claro, esto es, bueno, yo lo encuentro inaceptable, ¿no? Que empresas privadas dirijan hacia dónde se tiene que dirigir la investigación. También pasa con las farmacéuticas, ¿no? O que quieren investigar un medicamento no para el uso, no con una función de beneficio general y público, sino como beneficio privado, ¿no? Entonces, estos recortes a nivel de presupuestos públicos hacen que todas estas iniciativas privadas pesen mucho más, ¿no? Y entonces eso lo encuentro muy negativo. Bueno, ya acabando un poco ya toda la entrevista y tal, tú como investigadora, ¿cómo te ves? Estás a media mitad de la tesis, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿Te ves que siguen investigando? ¿Te ves en otros campos de la geología o de otras materias? Pues la verdad es que no lo sé. Sí. Se me acaba el contrato este agosto. Entonces estaré cobrando el paro para terminar la tesis porque no me habrá dado tiempo a terminarla. Y no lo sé, no me lo planteo. Veo que para dedicarse en la investigación hoy en día tiene que ser tu trabajo y tu hobby, ¿no? La gente que tira para adelante en plazas relevantes, etcétera, dedica todo su tiempo eso, hasta su tiempo libre, ¿no? Porque hay mucha competitividad, pocas plazas, se mide por número de publicaciones, ¿no? Es una cosa muy competitiva. Mundo muy competitivo. Es muy competitivo, pero porque lo han hecho hacer así, ¿no? Al recortar, al tener que competir con equipos de, bueno, es un mundo competitivo, ¿no? Depende del campo, pero en general lo es. Entonces, yo, por ejemplo, no me tengo otras inquietudes, ¿no? A lo mejor a nivel pues social o de, no sé, otro tipo, ¿no? Lo que me llevó a ir a El Salvador, a lo mejor a cooperar, ¿no? Y entonces me produce un poco de unas cuantas contradicciones, ¿no? Me gustaría investigar algo que fuera beneficioso, ¿no? Para la sociedad, para el colectivo. Entonces, si no encuentro un campo que me guste y en que haya posibilidades, a lo mejor me voy a dedicar a otra cosa. Pero como está cambiando todo tanto, yo ahora mismo tengo que terminar el proyecto este, ¿no? La tesis. Me queda un año y en un año no sé lo que puede pasar, pues estoy como abierta a muchas posibilidades. Pero tampoco me importaría, por ejemplo, si encuentro una opción que me gustara, pues irme al extranjero, ¿no? Que también es lo que se está favoreciendo con los recortes, ¿no? Que muchos investigadores se van fuera donde tienen condiciones mejores. Pues bueno, no sé, Óscar, si quieres añadir algo o tú, Olga, quieres añadir algo más. Si no, yo creo que con esto terminaríamos, Óscar. Estaremos ya terminando, sí. Pues nada, Olga, muchas gracias por haber compartido el tiempo con nosotros y que ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y que espero que nos podamos seguir viendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nada, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, geonáufragos del mundo, hemos llegado al cierre de este programa de edición de marzo y hemos tenido muchos temitas, muchos colaboradores hoy y para empezar podemos decir cómo han aumentado nuestras redes sociales principales. Sí, ningún problema. Tenemos en Twitter, vamos en buena progresión, tenemos 732. Diría que es progresión ascendente, ¿no? No me acuerdo ahora el último episodio, pero diría que va creciendo. Y en Facebook estamos ahí más estancados, pero los 229 llevamos. Pero sí van subiendo ahí, entonces. Bueno, gracias a todos, sí, por seguirnos. Recordar, pues eso, que vamos colgando cosas en Twitter, en Facebook, incluso en Google Page. En Google Page también colgamos también cositas. Colgamos cosas. No son las mismas cosas en todos los lados, ya os aviso. O sea que... hay que pasearse. Hay que ir paseándose. Exacto, no mola estar, ya que nos lo corramos y estamos en tres sitios, pues que la gente también nos visite en los tres sitios, ¿no, Carlos? Claro, y bueno, es que hay tanta red social ya que, bueno, ¿para qué volver a explicar mis penas que ya las explicamos en algún otro programa? Agradecer a todos los que nos han enviado cositas por Twitter, por Facebook, por comentarios en el blog, mucha gente también que nos ha felicitado por nuestro premio y no los voy a mencionar a todos porque hay bastantes. Vanessa tenía algunas cosas que decir o no sé si ya las comentó al principio. Sí, bueno, solo hoy me ha dado por hacer referencia a días mundiales, así que sigo en la misma tónica. Y bueno, que este 22 de marzo, que como ya hemos dicho durante todo el programa, fue el Día Mundial del Agua, se hizo también un homenaje al doctor Uriol Riba, que fue un profesor destacado de la Universidad de Barcelona de Geología y que bueno, hizo bastantes estudios importantes referentes a la sedimentología, a la geología marina, a la geología del petróleo. Y bueno, y también que para este mes que viene, en abril, también el día 22, bueno, será el Día de la Tierra. Y bueno, así buscando así por internet, encontré una página web que, bueno, que se dedica, bueno, es una asociación dedicada al Día de la Tierra. Y bueno, se sitúa en Barcelona. Y aún, bueno, les queda pendiente colgar el programa de lo que harán para este año. Pero bueno, si la queréis visitar para estar un poco al caso de los eventos que puedan hacer, es la página las 3W. ¿Cómo es, Oscar? Espera, deja que lo diga Oscar. ¿El qué? Web. ¿Oscar? No está ahí. No le ha gustado la gracia. Es que él dice web. Estaba silenciado. Digo, la manera de decirlo correctamente es web, día de la tierra, punto. Pero es que has dicho cuatro, web. Sí, has dicho cuatro. Bueno, pero es que si dices tres no queda bien, web. Vale, es web. Vale. Día de la tierra, punto org. Y bueno, pondremos el link en el blog. O a veces he escuchado yo en inglés, ahora ya ponemos opinión por ahí. WWW o algo así, ¿no? No sé si lo habéis escuchado nunca. World Wide Web. Sí, pero dicen World Wide Web, no. Lo he escuchado como WWW, como si lo dijeran así, como diciendo solo una letra. Pero dice W. Lo que pasa es que va muy rápido. WWW. Sí, en Francia esto, no sé. Bueno, nada. Cierro mi pequeño paréntesis de opinión. Vale. Sigue, Vanessa, que te hemos interrumpido. Pues nada, que aún no sabemos el programa de este año, pero por ejemplo en la edición anterior, que fue la número 16, pues trataron el tema del accidente de Chernóbil. Y nada, y a ver lo que hacen este año, estaremos al tanto. No sé, ¿qué más? Bueno, yo tenía aquí agradecimientos para Javi el Fresco, que nos ha enviado algunos links. Voy a revisar este bien porque está en inglés. Jesús Guerrero también, que nos ha mandado algunas noticias. Muchas gracias. Y nada, no sé si Vicent quiere comentar algo antes de que pase yo a mi chiste. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. No, sí, no quiero. Vicent había dicho. Yo tenía entendido que Vicent quería un cierre particular para él antes de tu chiste, Carlos. No, voy a hacer el esfuerzo de quedarme aquí para el chiste, pero sabes que me sobrepasa eso. Entonces, ¿te cuento el chiste y luego te despido o te despido y cuento el chiste? Sí, no, venga, cuenta el chiste y ya cerramos. Dice, este es Jaimito que le dice a su padre, ¿no?, que están ahí en el comedor, su padre leyendo el periódico, y Jaimito está mirando por la ventana, y con eso que viene un tornado, y le dice Jaimito a su padre, papá, un tornado se ha llevado tu coche. Y su padre se le queda viendo, se toca los pantalones. Dice, no hombre, hijo, ¿cómo va a ser si tengo aquí las llaves? Vicente, ¿qué dices? Está muy bien, Carlos. Y, bueno, está muy bien que Vanessa te ríe el chiste para que haya... Hombre, sí. Para eso la fiché, hombre. Porque vosotros ya sé que me machacáis. Pero, European Podcast Award, ahí está. Porque son ingleses y no han entendido. Pues bueno, con esto acabamos el programa. Le agradecemos mucho a Vicent que haya podido regresar a colaborar con nosotros. Pues nada, esperamos que siga apoyándonos. Esperemos que siga en contacto. Ya tienes trabajo para buscar nuevas entrevistas, ¿eh? Y nada, saludo también a Vanessa, que la tenemos ahí la voy a usar de sismógrafo ahora, porque si detecta sismos de intensidad 1, pues no veas. Nada, hombre, un saludo a vosotros y nada, os vuelvo a felicitar por vuestro premio. que vuestro, y nuestro será. Nuestro. Bueno, pero llevo un programa, vosotros lleváis ya ahí unos cuantos. Somos profesionales, pero tranquila, lo compartimos contigo también. Somos profesionales, hasta tenemos un gallo en nuestro programa, imagínate. Un gallo, somos naufraguitos, chistes. Pues nada, Óscar, un abrazo y ya igualmente. Para empezar a preparar el especial del Día de la Tierra con nuestros amigos de Puentes al Mundo para el 23 de abril. Ahí estaremos. Y a todos los oyentes y seguidores y geonáufragos del mundo, pues, bueno, de verdad que no tengo palabras para agradecer que estéis ahí y compartir nuevamente, ya sé que soy un pesado, pero compartir con todos vosotros este premio que inesperado, pues compartirlo con todos vosotros. Os voy a dejar un audio que nos ha enviado alguien que conozco. Y esperemos, Carlas, que sea mejor que la canción, el audio del podcast pasado, ¿No te gustó? El ciclo del agua, ¿no te gustó? Está muy bien, pero esperemos. Estaba en inglés. Solo lo dejo ahí, esperemos que sea mejor, Carlas. No es ninguna canción, es un audio que nos han enviado y nos sugieren que cambiemos el nombre del programa por, en vez de Geocastaway, por Geochistaway. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Cualquier coincidencia genética conmigo es pura casualidad, ¿eh? Con la persona que nos han enviado esto. Un abrazo a todos y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Hola, componentes de Geocastaway. Enhorabuena por obtener el primer premio en los europeos de los podcasts. Somos Antonio y África, dos asiduos oyentes que disfrutamos y aprendemos mucho con vuestras emisiones. Supongo que el premio no os lo habrán dado por los chistes del Carlos, ¿verdad? Porque si no tendrías que cambiar el nombre y ponerle Geochistaway, ¿eh? No te lo copies, Carlos, ¿eh? Que este es mío. Yo también quería felicitar a Carlos por su cumpleaños, porque en el último podcast indicó que en este mes de marzo cumplía años. Por lo tanto, felicidades por las dos cosas, por el premio y por el cumpleaños. Felicidades. Y seguid así, muchachos, que lo hacéis muy bien. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. Esto está grabando, vamos bien, todo listo. Se te olvidó decir 1, 2, 3. 3, 2, 1. Eso también. 3, 2, 1. Hola, geonáufragos, bienvenidos a Geocastaway en nuestra edición número... Espérate, que el guión no está puesto, pero es creo que es la 28, 28 de marzo. 28. Del 2012, y hoy tenemos unas sorpresitas por aquí. Se cayó alguien, tío. ¿Quién se ha caído? No sé, que no me he caído. Vanessa se ha caído. Vanessa se ha caído. Joder, pues es la que está a tu lado. Bien, bien. No, mi lado no, está dos plantas más de arriba. Ah. Bueno. ¿Y por qué no punxes tú dos plantes més amunt, també? Perquè ens farem eco amb ella. Hola. Ah, regresó. Hola. Regresé. Me fui. Ahora estoy bien, conectada, estoy con cable. ¿Y qué pasó? Vamos, no sé, se fue. Bueno, 3, 2, 1. ¿Y se oye mucho ruido de mi parte? Es aceptable. 1, 2, 3, es aceptable. 1, 2, 3. Es que están lavando los platos. Collons rentes platja a les 8 del matí. Ja, bueno, no preguntes. ¿Qué estaba diciendo, tío? 1, 2, 3, vuelve, va. No sé qué estaba diciendo. El premio, que no, lo de Juli, que habías leído en el... Vale, 3, 2, 1... Una labor que se ha currado, Carles, la cual agradezco mucho. Y bueno, nada, hemos empezado... Se trata de suscribirse al USGS, tampoco... al United bueno, States Geological Service. Has hecho la labor de suscribirte, que ya es mucho. Ya. Hay gente que no lo hace. Gracias, gracias. No, y no miro a nadie mirándome a mí, o sea que... Y bueno, Uy, ahora es cuando digo 1, 2, 3, ¿no? No, bueno, sí, si quieres. O sea, si eso sí te equivocas. Bueno, ahora como ya... Ahora sí tienes que decirlo. Espérate, que no lo voy a leer todo. Eso queda muy natural para hacer la entrada, ¿eh? Espera, que voy a comentar yo una cosa ahora. 3... ¡Cállate, gallo, cojones! 3, 2, 1... No, pues nada, que lo que decía del... ay, no, 3, 2, 1. Espérate, que me estoy liando. Esperaros un momento. ¿Y ese gallo dónde estará? Lo del gallo es buenísimo, ¿eh? Lo del gallo es buenísimo. Pero en más de un programa salió un gallo, ¿eh? Porque el día que grabé en mi casa también ahí salía un gallo. Se nota que es la primera hora de la mañana, ¿no? Que debería de ser la entrada del programa, el gallo. Y luego ya que lo tienes grabado... Bueno, que al menos tenemos buenas tomas falsas hoy. La mierda es que esto, la edición va a ser un coñazo, pero bueno. Dale, dale. Y todo culpa de Vanessa, dale. No, ¿ha visto? La culpa es de que tenemos que alquilar un local para grabar o algo. Ya vamos a buscar una radio aquí en la Unión que nos presten el local. Sí, yo creo que si hablan con alguna radio que les presten un algo. Dele. Venga. En Aqua podrías grabar. Aqua. Pero esto es hasta allá en San Salvador. Hombre, en La Libertad, no digo San Salvador. Bueno, La Libertad, perdón. Dale, va. Va. 3, 2, 1. Actualmente hay como unos 7 millones de personas que alimentan en el planeta y se prevé que habrá como 2 millones más para en el año 2050. Y las estadísticas indican que todas las personas beben entre 2 a 4 litros de agua al día. O sea que imagínate pues todo el agua que vamos a gastar. Y ya no solo es el agua que bebemos, sino todo el agua que necesitamos para cocinar, ¿no? El tema del agua es delicado, porque ¿quién consume más agua en el planeta? Son las empresas. Y habría que ver bien con cuidado que nos están atosigando que reduzcamos el consumo, que se va a acabar el agua. Vale, muy bien. Pero ¿qué porcentaje del agua que se está explotando es para consumo doméstico? Es un porcentaje muy pequeño, ¿eh? Pero bueno, es un tema que... Y luego... ¡Puto gallo de los cojones! Dale, 3, puto 2, no 1. Se puede decir por antena, Carlos. 3, 2, 1, ¿eh? Bueno, pues entonces... 3, 2, 1, ¿eh? ¿Dónde está ese gallo? Pues, oye, un gallo. Aprovecha a Vanessa y corrige y repite lo de en vez de 7 millones, 7 mil millones. Ah, va, venga, sí, porque he dicho 7 millones. Ya, tornaba con 3, 2, 1 y venga. Venga, va. 3, 2, 1. Y básicamente lo que se está juzgando es saber si esta comisión cometió un delito al informar que no había peligro sísmico después de un periodo donde hubo mucha actividad sísmica que puso en alerta a mucha gente de la población, ¿no? Estábamos hablando que hubo una serie de pequeños terremotos antes de que hubiera un gran terremoto. Entonces, lo que se está juzgando es si esa gente cometieron un delito al no informar bien a la gente, darle una falsa seguridad para que se quedaran en las casas, ¿no? Aún no se ha dictaminado sentencia, se están se está intentando que se mueva. ¿Se me escucha bien o no? Sí, sí. Ah, vale. Vale, pues torno. 3, 2, 1. Yo te escuchaba regular, sí. Vale, yo partido para el... Venga. 3, 2, 1. Pues lo que sé, me he perdido en dónde estaba. ¿Qué estaba bien lo último? ¿Algo se me acuerda? No. Yo no me acuerdo. Vale. Yo estoy aquí con una grabación y otras cosas. Sí, no, tranquila. Tengo la mente dividida. No pasa nada. Pues torno a comenzar y engancho un otro lloc malament, ¿vale? Ya está, Carles. Lo siento. Un segundo, que tengo un problema. Es cierto que ya tengo el sismo aquí, ¿eh? Luego lo comento yo. Vale. 3, 2, 1. Ahí se ha oído mucha cosa. Vigilaba en silenciar, ¿eh? ¿Se ha sentido hasta en algo? 3, 2, 1. ¿Estás silenciado, tío? Yo sí. Bueno, ahora no, vale. Pero no sé de dónde era ese ruido. Era como un grillito ahí. Esos... De aquí no va. Bueno, vuelvo. Ha sido van, ¿eh? Ahí. Vuelvo, ¿eh? 3, 2, 1. Vea que pasa gente por aquí. Va. Espera. Aquí lo he sentido todo el mundo, Carlas, menos tú. ¿Eh? Aquí tú tomo a sentir. Pues mira, como estaba tan concentrado con la grabación, en no sé qué, las 14.000 pestañas que tengo abiertas aquí, pues no me he enterado. Os haremos servir de geófonos, ¿eh? Si notáis uno de intensidad 1. Pues sí, que Vanessa ha notado una intensidad 1. Joder, ¿cómo estamos? Hostia, pero aquí, desde los dos meses que llevo, solo creo que este es el segundo que siento, ¿eh? He sentido súper pocos. No puede ser, ¿eh? Pues no hay todos los días tampoco, ¿eh? Ya, no, hombre, pero ya lo sé, hombre, pero en Water escucho, o sea, sentía más, no sé, uno a la semana no, o sí. Cada 15 días, o sea... Claro, si notabas los de intensidad 1, es que no me extraña que cada, te diría cada día. Aquí, a ver... Carlos nos está deleitando con unos minutos musicales que agradecemos profundamente. ¿Y hey, cuál fue? Basados, no lo puse en el título. Basados en el opus número 3 de la edición número 5 de... ¿Cómo se llamaba esto? El 1-2-3. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? No lo encuentro. ¿Qué título le puse al programa? No sé. Cabeza hueca. ¿Cabeza hueca? Cabeza hueca, ahora no lo encuentro, tío. Espera. ¿Tierra es hueca? Yo busco yo también. Lo que pasa es que como encara no han publicado los nuevos podcasts, han de buscar el blogspot. Tenemos que publicar tu crucigrama, Vicente. Pero échale un ojo porque ha quedado regular. No da cuenta de los acentos y me pillo número también. Número 22... Carlas, número 22, septiembre de 2011. Número 22, sí, vale. Ok. 3, 2, 1. ¿Qué, o deixem així o faig un cierre? ¿Fer un cierre que vols dir? Que va no un sé, vull dir, ho faig més conclusiu o ja queda prou conclusiu? Pues no sé. Ya queda bien, ¿no? Yo creo que queda bien. Sí, ¿no? Creo que queda bien. Vale, yo es que... se escucha ese silencio largo. Es que a mí me lo habéis hecho dos o tres veces ya eso. Pues nada, y el siguiente periodo... Espera, 3, 2, 1... ¿Y el mes que viene qué toca? Carlas, no has estado... Lo acaba de decir. No, estaba escuchando un audio de... Que me ya, qué poca seriedad. El clásico. Me acaban de enviar un audio diciendo que deberíamos cambiar el nombre del programa por Geochista Way. No, ¿te han dicho eso? Hostia. ¿Quién ha sido? Dios mío. ¿Quién ha sido eso? Ha sido... Naufraguito. Ha sido gente que tiene similitud genética conmigo. Ay, ay, ay. O sea, tu madre. Debe venir de familia ya esto. Vale, pues nada, perdona entonces. Pero bueno, ya sabes que estoy aquí en los controles, tío, y no es fácil estar aquí con todo. Cuando lo edites, cuando pongas controles, ponle eco, así parecerá que estás en un sitio más importante. Vale, sí, sobre todo con todos los ruidos que hay por aquí. Ah, yo con el gallo. Vale, ya voy a aislar el sonido del gallo y ya lo voy a poner. Pues nada, si quieres das tu paso al cierre y ya está. Venga, pues una vez hechos los comentarios sobre este primer periodo del Mesoproterozoico, pasamos a nuestro cierre. ¿Qué tenemos hoy en el cierre, Carlas? Espera, que aquí pongo una cortinilla. Ah, perdona, pues... Di que pasamos al cierre y hago un stop. 3, 2, 1... Pues después de nuestro pequeño viaje en el tiempo y visitada la era mesoproterozoica en el periodo escénico, pasaremos a nuestra cierre de hoy.